De la alquimia del amor, garabatos menuditos que acorralan mi pasión para que no entre el olvido ni se escape la ilusión. Escribime cosas lindas que me hagan parpadear. Escribime cosas lindas para que pueda soñar. Si la tinta se ha corrido, borré el renglón. Yo no sé si es un descuido o una lágrima de amor. Garabatos, laberintos donde pierdo la razón, caminito retorcido que marea el corazón, garabatos de tu mano con azúcar y limón, garabatos de tu mano, copetil de la ilusión. Escribime cosas lindas que me hagan parpadear. Escribime cosas lindas para que pueda soñar. Si la tinta se ha corrido, borneas el renglón. Yo no sé si es un descuido, una lágrima de amor.